noches, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Aquí estamos un día más, un jueves más, comenzando Maravayu. Programa que te acompaña aquí en la sintonía de Radio Crash, en el 105 de la FM y también en la www.radiocrash.org. Si nos escuchas a través de internet, todos los jueves en la noche. A veces cambiamos el horario en la grabación, pero siempre a las 11 de la noche suena Maravayu. Hoy vamos a dedicar prácticamente íntegramente el programa a hablar de esa situación de las personas refugiadas en las fronteras de llegada a Europa. Hablaremos con el fotoperiodista Javier Bauluz, que está recién llegado de la zona de las fronteras europeas, donde ha pasado prácticamente el último mes acompañando a esas personas refugiadas en su intento de llegar a países europeos. Tú eras mi amigo, yo era tu socio, y ese negocio me salió mal. Era la feria de la mentira. También te contaremos la crónica de lo que sucedió esta tarde en la concentración que hubo en el Parchís, aquí en Chichón, convocada por el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, la coordinadora de ONGs y Acción en Red, una concentración que pedía no más muertes para las personas refugiadas. Te contaremos las próximas acciones que se van a llevar a cabo también en nuestra ciudad. Y finalizaremos con una entrevista que la periodista Patricia Simón realizó recientemente a Mani Abbas, una joven estudiante de medicina de origen sirio y que gracias al trabajo de Incofrator está en YouTube, en internet, la puedes ver, pero también escucharemos el audio de esa entrevista. Morir por dinero es una estupidez. Nada es para siempre. Todo ello en Maravayu, que arranca ya. ¿Aló? Es Nati, ¿cómo se toi? Yes, Malik, ça va? Donc, Dakar, ça se passe? Cool, man, on est là, on s'approche. Chez moi, c'est cool aussi, mais on t'attend, quand est-ce que tu nous visites, là? Ben, je sais pas, c'est un peu chaud en ce moment, visa, passeport, paperasse. D'accord. Ben oui. Putain, mais ça s'arrêtera jamais. Ah non, mais ça me saoule, mon frère. On fait quoi? C'est quoi? Vas-y, check un stylo, je t'envoie un récit. Ouais, ouais. Et bien, ma qui l'a gnati, j'en ai. Oh, alright. Laisse la musique traverser les frontières. Ne touche pas à ma dignité, ne touche pas à mon identité, ne touche pas à ma personnalité, touche pas à mes défauts, mes qualités, ne touche pas à ma dignité, ne touche pas à mon identité, ne touche pas à ma personnalité, touche pas à mes défauts, mes qualités. Yeah. J'habite un monde parfait, fait de reflets et d'argent. Si tu veux, mon ami, tu peux y entrer maintenant. Pauvres hommes que nous sommes, chacun s'accroche à son destin. Est-ce que vous voyez vivre et faire vivre les siens? Et chez moi tu pourras travailler, il y a tout à y gagner. Argent, amour, célébrité, mais il faudra changer. N'abuse pas de ma mentalité, n'abuse pas de mon hospitalité. Toi retourne d'où tu viens si tu ne sais pas où aller. Moi je peux rester chez moi quand bien même on est divisé. Je ne veux pas de bonheur déguisé. Et si je me bats pour garder mon intimité, c'est que là où tu sais le système est déguisé. Je ne veux pas qu'il m'oblige, qu'il ne me change les idées. D'ailleurs ils font un visa, dis-moi si moi tu vois la galère. Moi je sens le mauvais climat, dis-leur quand même que nous sommes citoyens du monde. Ça devrait rouler puisqu'ils disent que la terre est ronde. Ne touche pas à ma dignité, ne touche pas à mon identité, ne touche pas à ma personnalité, touche pas à mes défauts, mes qualités. Ne touche pas à ma dignité, ne touche pas à mon identité, ne touche pas à ma personnalité, touche pas à mes défauts, mes qualités. Yeah. pues como te decíamos en la presentación del programa, vamos a empezar este maravallú de hoy hablando con Javier Bauluz. Buenas noches, Javier. Bueno, Javier, has estado prácticamente el último mes acompañando a esas personas refugiadas que intentan llegar a Europa. Cuéntanos un poco así, bueno, ya desde aquí, desde Gijón, ¿qué es lo que has visto a lo largo de todo este tiempo? Difícil de explicarlo brevemente, pero bueno, lo intentaré. Y todo, miles de niños, de hombres y de mujeres huyendo de la guerra y absolutamente abandonados por gobiernos, instituciones, incluso organizaciones humanitarias durante todo ese camino que están haciendo, pues la mayoría de ellos desde Siria hasta, bueno, empezando Turquía, Líbano, y luego cruzan por mar en las pateras estas de goma hasta las islas griegas, y después desde Grecia pues siguen subiendo por Macedonia, por Serbia, por Hungría, hasta que llegan a Austria, ¿no?, o Alemania, que es uno de sus destinos favoritos, ¿no? Pero básicamente durante todo ese camino hasta que llegan a Austria, son tratados como, pues directamente como animales, a voz en grito, a empujones, a golpes, a desprecio, a insultos, y la verdad es bastante incomprensible y duro, ¿no?, sobre todo para ellos. La verdad que no acabo de entender ese trato, ¿no?, porque es como... Ya desde que estuve en la isla griega de Kos, de repente no acababa de entender por qué esa palabra griega, de origen griego, empatía, ha dejado de existir en toda esa zona. Y bueno, la empatía es un poco sentir lo que siente otra persona, ¿no? Pues eso prácticamente no existe, salvo reducidos grupos de voluntarios o de pequeñas ONGs locales que hacen lo que pueden, y bueno, y también de alguna organización como siempre, como Médicos Sin Fronteras, que siempre está presente antes y con eficacia en muchos de estos lugares, pero claro, no solo necesitan atención médica y básica, sino de todo, ¿no? Desde lugares para dormir hasta agua. En muchos sitios no tienen ni acceso prácticamente al agua, y muchos de ellos pues viajan con niños muy pequeños, algunos prácticamente recién nacidos, a los cuales para esas personas que dicen, Dios mío, pero qué malos padres tienen que ser para meter a su hijo en una patera y hacer ese viaje, pues yo soy testigo de lo mucho que los quieren, lo bien que los tratan y lo mucho que los cuidan, y al fin y al cabo están salvándolos de una posible muerte, y desde luego buscando esencialmente, y es lo que te cuentan todos los padres, sencillamente un lugar seguro para que los hijos puedan vivir en paz. No sé si de lo que has podido charlar con esas personas sacas alguna conclusión de cuáles son el motivo, porque mucha gente, como tú dices, también critica el que se arriesguen de esa manera. ¿Pero cuáles son los motivos principales para ponerse en marcha y hacer ese camino tan duro y tan difícil? Pues que, por ejemplo, haya caído un barril de explosivos tirado por el gobierno sirio en tu barrio, y haya volado la mitad del barrio y tu casa pues haya quedado en ruinas y hayas tenido la suerte de salvar el pellejo. Por ejemplo, esa es una buena razón para decidir que no es un lugar para vivir, ¿no? Solamente pensemos que de la población siria hay ya 5 millones de sirios que han tenido que abandonar el país, que está absolutamente destrozado, ¿no? De esos 5 millones, ya después de 4 años de guerra, muchos han estado esperando a ver qué pasaba, ¿no? En los países limítrofes, que eso sí que tienen muchos refugiados. Por ejemplo, en Jordania, solamente en un campo, en el campo de refugiados de Zaatari, hay 100.000 personas, en un simple campo de refugiados, ¿no? Pues muchas de esas personas han decidido que ya no tienen futuro, no se va a arreglar, no ya se les ha acabado la paciencia, digamos, de esperar a que acabe la guerra, y pues han decidido ya iniciar una nueva vida, y esa nueva vida es caminando hacia el único lugar seguro que creen ellos que existe y que tienen posibilidades de llegar viajando, y eso es lo que están haciendo. Decías antes que habías estado en la isla griega de Kos, en la frontera macedonia también con Serbia, en Hungría. No sé si hay diferencia de trato de unos países a otros, o estás viendo que la respuesta, o viste que la respuesta generalizada del abuso policial, de la violencia contra ellos, era en todos los países similar, o cómo lo viste. Bueno, digamos que puede haber matices y distintos niveles, pero básicamente es el mismo, un poco más bruto, un poco menos bruto, pero esencialmente el mismo no es como los tratan, como si no fueran humanos, como si no fueran personas, ¿no? Tanto en Grecia, ¿no? en Kos concretamente, como en Macedonia, en Serbia y en Hungría, es básicamente igual. Bueno, en Hungría con sobresaliente en xenofobia, porque, bueno, pues ahí parece que, entre otras cosas, porque tiene un gobierno que practica la xenofobia activa todos los días, con discursos absolutamente demenciales, y dice que ha construido este nuevo muro de Berlín, de alambradas, para impedir que pasen, ¿no? Y ahí realmente es ya a un nivel que hasta, digamos, a un extranjero, aunque sea, digamos, tenga el aspecto europeo que puedo tener yo, te miran y te tratan como si fueras un marciano, ¿no? Y te tratan mal, ¿no? Pues del autobús, por ejemplo, urbano, no te abre las puertas en la parada, o el taxista que llamas te grita y te da órdenes de que metas tu pequeña mochila en su maldito maletero porque le sale de las pelotas y eres un ser superior a ti, o en fin, una continuidad de ejemplos que podría poner, pero desde esto de los húngaros hasta el señor que está tomando el sol en una playa griega, llega una patera con la gente que se ha jugado la vida toda la noche remando, que están asustados, que están felices por haber conseguido llegar, y se les pone a gritar que recojan la basura, ¿no? Es, digamos, una falta de empatía tan grande que Dios mío, que dejen dos ¿cómo se llama? Dos chalecos salvavidas ahí en arena, no creo que sea un gran crimen para todo lo que ha pasado a esa gente, ¿no? Que muchos de ellos, como digo, vienen incluso con sus hijos, ¿no? Pues ese es un poco el nivel, ¿no? Es que huelen mal, si no les dan duchas, no pueden ducharse, están todos tirados en las calles de todos estos lugares sin ninguna clase de atención humanitaria básica ni nada, pues a ver. Bueno, de hecho, algunos te dicen, llevo 3 semanas sin poder ducharme y sueño con eso, ¿no? No sé, además, bueno, luego te encuentras con que la mayoría de la gente con la que viajas caminando y en los trenes y demás, es absolutamente gente maravillosa, simpática, agradable. Muchos son gente muy culta, he encontrado desde médicos, cardiólogos, hasta ingenieros, hasta jueces, en ese camino, ¿no? Es decir, que es, y ahí, por ejemplo, pues son capaces hasta de, el otro día me ofrecían en un tren, al ver que uno de mis zapatos estaba ya con el tacón a punto de desprenderse, me querían regalar sus propios zapatos, ¿no? Entonces, no sé cómo explicarlo, es al revés, ¿no? Quienes más humanos son estos refugiados, mucho más que esos ciudadanos de estos países, o muchos de estos ciudadanos de los países que se creen superiores y que desde luego no son ni en humanidad ni en inteligencia. ¿No? Llevas prácticamente 20 años cubriendo, bueno, temas relacionados con las migraciones. No sé si esto que has vivido estos últimos días o este último mes te ha resultado más duro, más difícil de comprender que otras situaciones, o cómo lo valoras. Bueno, es lo mismo. Al final, por muchas diferencias que se quieran establecer entre refugiados y gente que sencillamente migra buscando una vida mejor, es lo mismo, son personas que migran a otro lugar porque en el suyo no encuentran lo que desean, ¿no? Lo que necesitan. Unos huyen con más urgencia, por llamarlo así, porque hay una situación de guerra o son perseguidos personalmente o su grupo étnico, su tal, y son considerados refugiados, y otros huyen del hambre, de la miseria, de la falta de oportunidades, etcétera, etcétera, que yo creo que también tienen todo el derecho a hacerlo, ¿no? Igual que lo hemos hecho los hombres desde que empezamos, y de hecho, bueno, salieron de África y mira hasta dónde llegaron, ¿no? hasta Alaska, por un ejemplo, ¿no? Todos tenemos un origen de migrantes, ¿no? Y luego, bueno, pues la naturaleza, la propia naturaleza, ¿no? Todos los animales, cuando no hay pastos en su zona donde viven, pues migran hacia otros lugares donde puedan comer. Es básicamente lo mismo, pero con esto de las fronteras y los estados y de todas estas cosas que tenemos, pues nos lo complican bastante más. Ya, para acabar, Javier, no sé si desde ahí, desde toda esa situación, tenía algún conocimiento de las políticas europeas o de las opiniones o los planteamientos que había desde del gobierno español, en este caso, sobre las cuotas, sobre todos esos problemas, esas dificultades que se están poniendo, y si encontraste gente que tuviera interés o intención de venir a nuestro país. Bueno, la mayoría, como decía, quieren ir a Alemania, porque lo consideran el lugar más seguro, muchos a Suecia, y luego pues a Holanda, a Bélgica, a España. Prácticamente yo creo que no me he encontrado, sí, bueno, un señor, pero bueno, porque tenía un familiar ya aquí hace años. Todos dicen que les encanta España y todos bromean con el Barça, el Real Madrid, etcétera, etcétera. Es un modo de entablar conversación rápido. Pero bueno, respecto a las políticas y demás, bueno, pues hace un mes cuando empecé ese camino, no solo no había ni políticas, ni políticos, ni prácticamente medios de comunicación tampoco. Contando lo que estaba pasando, que ya estaba pasando desde hacía unos meses, y bueno, parece que afortunadamente, ahora empiezan a reaccionar, sobre todo, curiosamente, a raíz de una fotografía en gran medida, y de que ya han oído más medios, y ya estamos contando lo que pasa allí, y que sobre todo que la ciudadanía está empezando a reaccionar en muchos sitios, ¿no? Aquí mismo en Asturias, la red de acogida de familias, de acogida que tiene una semana y ya tiene más de 700 personas, 400 de ellas dispuestas a acoger familias de refugiados en sus casas, y los otros ayudar de distintas maneras. Y por ejemplo, pues en Austria o en Holanda, en Alemania, que ahí sí fue el cambio, pasar la frontera, y era como de repente venías del mundo de la xenofobia y volvías al mundo de la empatía, ¿no? Y a la vez se volcaban, te daba la sensación que en exceso, ¿no? Los cubrían de atenciones, de regalos a los que acababan de cruzar la frontera, si zapatos para los niños, que si ropa, que si comida, que si agua, que si todo lo que no habían tenido durante el resto del viaje, de repente era como que les regalaban el Corte Inglés entero, ¿no? Pero en cuanto a las políticas, el gobierno español hace, no sé, 15 mismos días se negaba a traer más de 2.000 refugiados, más referido cuando está hablando de los que por mar y mueren a miles en el Mediterráneo. Y ahora parece, supongo, que la señora Angela Merkel ha dicho a don Mariano que tiene que ponerse las pilas, y a partir de ahora pues parece que por lo menos se van a aceptar unos 15.000 o no sé si son 17.000 que vengan a España. De todas formas, las cifras son ridículas, porque cada día están llegando 2.000 o 3.000 personas en camino, ¿no? Y la verdad no tiene ninguna pinta de ir a parar, ¿no? Pero bueno, como decía el presidente del Consejo de Europa, Juncker, representarían, por muchos que vengan, el 0,01% de la población europea, lo cual es una triste gota de agua, aunque las cifras parezcan mucho. Y de todas formas, es que tenemos ya no es que seamos solidarios, es que tenemos el deber, no solo moral, sino legal, de acogerlo. Entonces, desde luego, mejor hacerlo con una sonrisa en vez de con gritos y palos, que es lo que han estado llevando, no solo en este camino, sino en los últimos años, sobre todo los sirios, los afganos, los iraquíes, todos estos que vienen de zonas de conflicto. Solidaria está siendo la ciudadanía, la gente de a pie, mostrando su su voluntad de acoger a esas personas refugiadas. Los gobiernos lo que tienen es que cumplir con la legalidad y acoger a esas personas, precisamente porque tienen ese estatus de refugiado. Javier, bueno, muchas gracias por habernos atendido, muchas gracias por tu labor y bueno, seguiremos en contacto. Bien, un saludo, hasta luego. Recuerde usted que quiere procurar que las riquezas no se acumulen en manos de los ricos y que se repartan entre los trabajadores. Presidente, la calculadora, con un número tatuado en la computadora, huella digital y foto para la impresora, la emisora de programa diario, llama a la radio, programadora, onda sonora y visual, visualiza diario, bombardeando los mensajes subliminarios, consumo que consume, asume la posición, vive la felicidad viendo por televisión, la narración por la noticia, bomba otra nación, terremoto en Chile y bajo construcción, la ilusión está a la venta, no seas ordinario, vende tu gente a comisión, aumenta tu salario. Life. my way on my way between the lines. Blaze a sharp heavy metal, right to the rhythm, GC digital. Fast food rise, drive to life. Highway on my way between the lines. Blaze a sharp heavy metal, hip hop soldado, GC digital. Bring the butcher knife, slice and dice the pie. Bring the butcher knife, for the victimized. Bring the butcher knife, cut the lies, time to rise from the terrorized. Unite. Bring the butcher knife, slice and dice the pie. Bring the butcher knife, for the victimized. Bring the butcher knife, cut the lies, time to rise from the terrorized. Unite. Como se ha convite ya gana. Sueño y duerme de pana, besa labios de sana, cruza el borde fortuna y fama, gana, como sea compite ya gana, sigue sueño y duerme de pana, besa labios de sana, cruza el borde fortuna y fama. Seguimos aquí en Maravallo, seguimos hablando de las personas refugiadas y de esa situación que están viviendo. Esta tarde tenía lugar una concentración convocada por la coordinadora de ONGs y el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe aquí en Chichón, en el Parchís, bajo el lema Detener las muertes de las personas refugiadas. Ante la situación de refugiados y refugiadas que viven de las guerras, pedimos que se implementen las medidas que permitan a esas personas viajar con seguridad y de forma legal hacia Europa, decía esa convocatoria. Una convocatoria en la que, bueno, pues decía también que los solicitantes de asilo no son una amenaza para Europa, nosotros somos una amenaza para ellos. Detener las muertes de los refugiados ya, no queremos esta Europa. Esa concentración hubo varias intervenciones, la primera de ellas cargo de Ana Mari, portavoz del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, que leía el siguiente manifiesto. La invasión estadounidense y europea de Irak en 2003 hizo saltar por los aires los equilibrios regionales vigentes en Oriente Medio hasta el momento. Desde entonces, países como Irak, Siria, Libia y Yemen viven inmersos en una espiral de violencia sin precedentes, caracterizada por la descomposición del Estado central, las tensiones étnico-sectarias y la expansión yihadista. Millones de iraquíes se convirtieron en refugiados tras la guerra dirigida por Estados Unidos. Solo el año pasado, más de 2 millones de iraquíes se convirtieron en desplazados, la mayoría de ellos internamente, como resultado de la violenta toma de territorios del norte y oeste de Irak por parte del denominado Estado Islámico. Un informe reciente del Centro de Seguimiento de Desplazados Internos de Ginebra concluye que las crisis de Siria, de Irak y de Libia están conectadas en un contexto más amplio, lo que acentúa la tragedia colectiva árabe. Se trata de las peores cifras de desplazamientos forzados de toda una generación, lo que da muestra de nuestro absoluto fracaso en la protección de la población inocente civil. Las guerras y los conflictos han provocado el desplazamiento de 38 millones de personas, más de 11 millones de las cuales fueron desplazadas el año pasado. La cifra de refugiados sigue aumentando de manera constante. El promedio de personas que huyen de sus hogares cada día asciende a 30.000. Y un tercio del total son árabes que huyen de sus propios países. Sí, 11.000 árabes se convierten en refugiados cada día. Muchos son personas desplazadas internamente y otros están refugiados en terceros países. Y otros miles buscan una oportunidad intentando cruzar el Mediterráneo en pequeñas embarcaciones. Miles, como vemos, mueren en el intento. Ali Sandez, palestino, en el periódico británico The Guardian declaraba: soy refugiado sirio del campamento palestino de Yarmouk, en Damasco. De pequeño, mi abuela solía contarnos lo que sintió cuando le obligaron a abandonar su casa en Palestina y huir a Siria en 1948. Siempre nos decía que solo esperaba que sus hijos y sus nietos nunca tuviéramos que experimentar lo que se siente al ser un refugiado. Pero nos ocurrió. Nací como refugiado palestino y hace casi 3 años me reconvertí en refugiado por segunda vez cuando mi familia y yo tuvimos que huir de la guerra de Siria hacia el Líbano. La brutalidad y el sentimiento de desesperación que encarna esta imagen se repite diariamente en varios escenarios de países árabes, en Irak, Siria, Libia, Yemen. Y si el destino de estos refugiados se marcase con flechas en mapas, señalarían múltiples direcciones, se superpondrían, se opondrían, gente inocente de toda condición, de religiones y sectas diversas, corriendo de un lado a otro, cargando con sus hijos en medio del espanto, con las escasas pertenencias que han podido salvar. Es urgente actuar ante la tragedia no solo humanitaria, sino económica, social, política y cultural provocada por las intervenciones hoy militares, no lo olvidemos, que son las guerras, y levantar la voz contra los promotores de estas guerras que están sangrando países enteros y que están empujando a millones de personas a huir de sus países hacia Europa y que nos dejan imágenes trágicas y desoladoras de hombres, mujeres, niños y niñas hacinados en campos de concentración o muertos sin haber conseguido llegar a su destino. Los refugiados, los desplazados, los desesperados se están agolpando en nuestras fronteras. Será imposible frenarlos, porque les hemos destruido todo y solo les queda lanzarse al mar. Durante gran parte de los últimos 4 años, un gran segmento de la sociedad europea ha sostenido que los acontecimientos en Oriente Medio no son nuestro problema. Tal vez solo la amenaza de una crisis de refugiados en constante expansión sea la patada proverbial para que los políticos europeos se tomen en serio la resolución de los conflictos presentes en sus fronteras, en vez de ignorarlos e incluso atizarlos. Europa, pero también Estados Unidos y en definitiva todos los que se han concedido un derecho de injerencia en Afganistán, Irak, Libia, Siria, en nombre de los derechos humanos, deben asumir el deber de asilo. Recibimos con mucha esperanza la propuesta de más de 60 ayuntamientos que se han movilizado para acoger y atender a los refugiados. Como acaba de clamar el Papa Francisco, necesitamos un cambio real, un cambio de estructuras. Este sistema ya no se aguanta. Creemos que existe un deber jurídico de asistir a los refugiados que huyen de sus países en guerra o que están sometidos a regímenes violentos. Creemos que ese deber jurídico no puede ser ignorado ni supeditado a otros intereses, sino que es exigible de manera prioritaria. Estamos convencidos de que el deber jurídico de asistir a personas en peligro o que piden socorro forma parte de la esencia de un Estado de Derecho y que su vulneración constituye, como afirma la Comisión Española de Ayuda a Refugiados, un ataque al derecho humanitario. No se trata de un problema de bondad ni solidaridad ciudadana, aunque son valiosos, sino de respeto a las normas establecidas por tratados internacionales. En consecuencia y proporcionalmente a la gravedad de la crisis, pedimos que el gobierno español asuma su responsabilidad como país respetuoso del derecho y como miembro de la Unión Europea y que participe plenamente y sin vacilaciones en los planes europeos de ayuda y realojo de refugiados. Pedimos que el gobierno español admita sin discusión las cuotas que se establezcan dentro de la Unión Europea y que dé un paso más ampliando incluso ese número que está dispuesto a acoger en proporción al tamaño de la catástrofe humanitaria que se desarrolla en el Mediterráneo. En consideración a nuestra historia, exigimos al gobierno español que deje de avergonzar a sus ciudadanos y ciudadanas. Los refugiados se ahogan por centenares frente a las costas europeas, pero somos nosotros quienes estamos naufragando moral y políticamente, incapaces de levantar la voz ante actos de inhumanidad y barbarie como los que se cometen en nuestro nombre. Recibamos y acojamos a los refugiados. Dejen de avergonzar a los ciudadanos. Hola. También intervino en esa concentración Amani Abbas, estudiante de medicina afincada en Asturias y de origen sirio, y a la que luego escucharemos en la entrevista que le realizó Patricia Simón. Escuchamos su intervención en esa concentración. Hola, buenas tardes a todos. Otra vez vuelvo a emocionarme cuando hablo ante el público. Para empezar, como la última vez, el viernes pasado, agradeceros a todos vuestra presencia aquí. No soy una refugiada, no soy siria 100%, soy española de origen sirio. E igualmente vivimos esta situación cada día en primera línea. Antes de ayer me comentaban que venía un niño de 8 años en un barquito que llegó a Alemania ilusionadísimo, llorando, diciendo que él ha sufrido muchísimo, pero le daba igual. ¿Por qué? Porque llegaba a Alemania e iba a traer a sus padres y a sus hermanos que estaban muriendo del hambre en Siria. Entonces creo que ahora mismo en Siria estamos viviendo esta situación que afecta a todos, que hasta el niño de 8 años parece que te habla como un adulto de aquí, de 25 años. Y bueno, deciros que está muy bien que nos manifestemos, pero por favor necesitamos acciones, todo el mundo está llorando desde Siria, no olvidéis a la gente que está todavía en Siria, porque sí que lo que veis es la gente que está refugiada, que está, pues bueno, recibiendo una patada de una periodista, el otro que está recibiendo, pues, golpes de la policía húngara, por ejemplo, pero por favor recordad que esta gente son personas que tienen un mínimo para salir de Siria, pero que todavía los sirios son los que no tienen nada, son los que están pasándolo mal. Entonces, pues bueno, agradeceros vuestra presencia aquí. Por favor, está la página también del Facebook por si queréis también colaborar. Y bueno, yo estoy aquí presente por si queréis que os responda alguna cuestión o bueno, yo si puedo hacerlo también público aquí, pues también. Colaboro con una asociación en Madrid, la cual vamos a intentar este mes próximo, pues recoger mantas, latas de comida y biberones y cereales y leche para los bebés. Entonces, pues bueno, muchas gracias a todos. Everybody, listen to the song. Put your me in the mawans. Put your me in the mawans. En la concentración también intervino Javier Orozco en nombre del colectivo de refugiados y refugiadas colombianos y colombianas aquí en Asturias, Luciano Romero, precisamente cuando se cumplen 10 años del asesinato de este refugiado colombiano, dirigente sindical, que estuvo en nuestra ciudad. Las instituciones, organizaciones sociales, amigos y amigas que a lo largo de 15 años han acompañado al pueblo colombiano, a organizaciones sociales y a gente amenazada de muerte allí para poderse proteger, al menos de manera temporal, en territorio asturiano. Ya son 99 personas que han estado en los últimos 15 años, que han pasado por aquí. Desafortunadamente, un día como hoy, la noche del 10 de septiembre del 2005, fue asesinado nuestro compañero Luciano Romero Molina, conocido por muchos de vosotras, y para quienes no lo saben, un dirigente sindical colombiano de la empresa Nestlé, organizado en Sinaltrainal CUT, el mismo sindicato que agrupa a los obreros de Coca-Cola. Entre Coca-Cola y Nestlé han asesinado 25 compañeros de la dirección del sindicato. Luciano Romero es uno de ellos. El asesinato de Luciano Romero Molina se sintió muy duro en Gijón porque, además de las sensibilidades que había en las instituciones y en la calle por la agresión a Irak, se sabía que la guerra colombiana estaba dejando muchas víctimas civiles y se sabía que estaban llegando a Gijón, donde la policía secreta colombiana solía espiar de manera ilegal a nosotros y a otras personas. En medio de ese conflicto armado colombiano y en el marco del conflicto social, asesinan a Luciano la policía secreta en alianza con grupos narcoparamilitares. Cuando eso se demostró en un juzgado, quienes estábamos siendo espiados por la policía secreta en Gijón, de alguna manera quedamos tranquilos porque nosotros habíamos denunciado que era un crimen de Estado. La guerra colombiana es una guerra financiada por multinacionales, por poderes económicos e industriales muy poderosos y por sectores del capitalismo criollo. Este problema hace que en Colombia el conflicto social y armado se extienda ya a unas cifras increíbles. En nuestro sindicato, la Central Unitaria de Trabajadores CUT, van 3.061 personas asesinadas desde la fundación de CUT. Dos de ellas pasaron por aquí y fueron asesinadas al para hablar de Henry Ramírez Daza. Luego, hay una situación de refugiados muy grave. Colombia y Siria son los países que, según Naciones Unidas, tienen la mayor cantidad de población refugiada del mundo hoy por hoy. En nuestro país, en Colombia, la cifra puede estar entre 6 y 8 millones de personas. ¿Hacia dónde huyen? Hacia Venezuela, donde se ha generado un lío reciente que algunos de vosotros estaréis viendo con mucha preocupación en los medios. Hacia Venezuela, hacia Ecuador, hacia Perú, hacia la Dominicana, hacia Costa Rica, hacia donde reciban a la gente que está huyendo de medio siglo de terror. Con la responsabilidad del Estado por delante por el asesinato de Luciano, con la presencia de 5 personas este año acogidas, 2 de ellas están aquí, Mayerly, de una abogada defensora de derechos humanos enfrentada a multinacionales, una persona muy joven, metida ya en tremendos problemas por defender los intereses de las comunidades frente a las mineras, y el compañero Gustavo, hermano de Carlos, asesinado en enero de este año, en circunstancias que aún el Estado colombiano no esclarece. Digo que, evocando todo eso, queremos invitarles para el 10º aniversario de Luciano Romero, un acto político-cultural, el próximo 23 de septiembre, a las 6:30, en el Paseo de Begoña, aquí en Gijón. El próximo 23 a las 6:30, hablaremos de esto en extenso, pero sobre todo en clave cultural y política, porque nosotras estamos enfrentados al dilema de resolver la guerra por vía política o tener que afrontarla medio siglo más. Y la verdad es que ni Colombia ni el vecindario aguantan una guerra de tantísima extensión y, digamos, con graves implicaciones sobre los derechos humanos. Siempre agradecemos a Gijón, que acogió a Luciano y a Henry Ramírez Daza. Acogemos, desde luego, con esperanza los anuncios que hace la Unión Europea y las autoridades españolas, un poco presionadas para cambiar de actitud frente al tema de los refugiados. Esperemos que eso se resuelva también en las solicitudes de asilo para la gente colombiana, porque eso no ha sido posible resolverlo. Les invitamos el 23 de septiembre. Muchas gracias por la solidaridad. Gracias, Toronto. Por último, intervino Manuel García Fonseca del Polesu, también del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, para, bueno, pues explicar un poco cuál es la situación que ellos conocieron en Siria. A partir de la experiencia que un grupo tuvimos hace poco tiempo, hace pocos años ya, en una visita que hicimos a Siria, precisamente para ver allí los refugiados recogidos por Siria de Irak. Había nada menos que 2 millones de iraquíes refugiados acogidos en Siria. Una población de muchos menos millones de habitantes que España, un tercio, y sin embargo acogieron con absoluta normalidad 2 millones de refugiados iraquíes. Esos mismos iraquíes están ahora de nuevo buscando refugio. Y todo ello nos lleva a cuáles son las causas de fondo que están provocando esta masacre, esta deshumanidad. La guerra de Irak, ¿os acordáis que hemos hecho aquí manifestaciones muchas contra la guerra de miles de personas? Esa guerra que se quiso justificar porque se empleaban armas prohibidas por parte del gobierno iraquí, cuando los únicos que las emplearon prohibidas e ilegalmente fueron los americanos y los europeos, entre otros nuestro gobierno de España. De esas guerras y las que han continuado, se sigue el mismo procedimiento, las mismas causas y los mismos efectos. Es decir, con la justificación de que vamos a llevar nuestra democracia cuando aquí la estamos perdiendo, con la justificación de que vamos a llevar la democracia a los países árabes o a otros países, destrozamos los estados que existen y creamos un caos absolutamente injustificable e ingobernable. Irak, Siria, Libia, etcétera, todos los sirios, todos los iraquíes, todos los libios que existen, desde luego añoran no el estado anterior porque fuera absolutamente irreprochable, sino porque lo que ha venido detrás ha sido absolutamente inhumano. Y eso ha sido provocado por intereses absolutamente particulares de las grandes compañías del petróleo y del armamento europeo y norteamericano. Y nuestro propio gobierno sigue vendiendo armas a Israel, Arabia Saudí, etcétera. Por lo tanto, el deber que tenemos de acoger a los refugiados sirios, iraquíes y de donde vengan es un deber humanitario, desde luego, pero es un deber elemental de responsabilidad por la parte que hemos tenido como ciudadanos que han consentido unos gobiernos absolutamente conservadores e indecentes que provocaran la situación que ahora se está realmente manifestando como uno de los horrores de la humanidad. Bueno, nada más. Gracias, Ole. إلى متى يا جرح قلبي بتوجع إلى متى والصبر ما لا معك حد إلى متى ما للخطا عذر مقنع إلى متى الأسئلة ما لا رد إلى متى يا جرح قلبي بتوجع إلى متى والصبر ما إلى متى ما للخطا عذر مقنع إلى متى الأسئلة ما لها ما هو مهم الدمع للعين يرجع ولا يطيح وتلحق راحة اليد وش عادله حتى على القاع وقع أهم شيء إنه نشف بعدها الخد ما هو مهم الدمع للعين يرجع ولا يطيح وتلحقه راحة اليد وش عدله حتى على القاع وقع أهم شيء إنه نشف بعدها الخد إلى متى يا جرح قلبي بتوجع إلى متى الصبر ما لمحك إلى متى ما للخطا عذر مقنع إلى متى الأسئلة ما لها يلي تحرى دمعتي ما توقع بعد الذي سويت بابكيك من جد تعب تغب الطرف والعين تدمع والدمع يغسل شرهتي واتجاه Seguimos aquí en Maravallo. La música de la cantante siria Salah Nasri nos sirve para seguir hablando del tema. En este caso te vamos a leer un artículo de Jesús González Pazos, que pertenece a la ONG vasca Mugari Gabe y que lleva por título Refugiados en Europa, rompiendo el silencio. Silencio, la peor receta, la más inhumana. Ante la llamada crisis de personas refugiadas y migraciones procedentes de Oriente Medio y de África que atraviesa hoy Europa. Cambia, cambia. Palabras que con reiteración se escuchan posiblemente demasiadas veces en estas semanas y en idiomas muy diversos en miles de hogares de Europa. Se dicen cuando al ver los informativos televisivos nos asaltan imágenes de personas refugiadas que sienten desgarrados sus cuerpos por las alambradas en las fronteras europeas, ya sea en Ceuta, Melilla, Hungría o Calais. Al ver cuerpos sin vidas de bebés, mujeres, hombres y ancianos al vaivén de las olas en cualquier playa de Grecia o Italia. Al contemplar cómo se gasea o golpean estaciones de tren o áreas fronterizas de Macedonia o Hungría. Al entender en suma que esa realidad altera nuestra tranquilidad, nos saca del ensimismamiento de nuestras preocupaciones diarias, al comprender que no vemos imágenes en el centro de África, en Haití o en el lejano Oriente, sino en las mismas puertas de Europa. Cambiar el canal de televisión es un triste intento de borrar esa realidad, hacerla inexistente, y de ahí el tránsito al silencio, cómplice, se adivina más fácil. A ese silencio que nos permite mirar a otro lado, pensar que este problema ya lo solucionarán los gobernantes europeos, aquellos que elegimos cada 4 años para cuestiones como estas. Porque al fin y al cabo, no está su solución en nuestras manos, ni es nuestra responsabilidad. Así, esos gobernantes seguirán por días y semanas discutiendo cuotas y cómo cobrarse la solidaridad mínima que pudieran estar dispuestos a poner en la mesa de negociaciones. No entienden la contradicción que encierra unir la palabra cobrar y el concepto de solidaridad, tal y como reflejan las declaraciones de hace unas semanas de Mariano Rajoy. Una cosa es ser solidario y otra es serlo a cambio de nada. Aunque se referían a la situación en Grecia, reflejan con claridad su forma de entender la solidaridad y las relaciones humanas. También se debaten en la ambivalencia entre medidas suaves, políticamente correctas aunque inoperantes, como una conferencia europea para tratar el problema, o medidas brutales como nuevas vallas, muros fronterizos más altos, o directamente bombardear los puertos de salida de estas personas en África. Por eso el silencio es la peor receta hoy ante esta situación. Permite a los gobernantes no hacer nada y seguir manteniendo una discusión aparente que lo único que pretende es defender el egoísmo de los Estados europeos y no la hipotética política común y solidaria que esta vieja Europa dice defender. Ese silencio anima también el crecimiento y envalentonamiento de las corrientes ideológicas racistas y xenófobas, caldo de cultivo no solo de la extrema derecha, sino también de la derecha y de incluso alguna pseudoizquierda permisiva ante determinados discursos para ganar votos en las próximas elecciones. Y a pesar de esto, afortunadamente, el silencio hoy vuelve a romperlo, empieza a romperlo, la solidaridad y cooperación de los pueblos. Estos empiezan a llenar campos de fútbol o plazas de ciudades y pueblos dando la bienvenida a las personas que necesitan refugio. Entienden que los territorios de origen han tenido que ser abandonados como resultados de las guerras o de la explotación hasta el agotamiento de sus recursos, cuyos beneficios van a manos de las élites económicas y de las clases políticas tradicionales, mayormente de origen europeo o estadounidense. Por parte de los pueblos demuestran una vez más que entienden de contabilidad calculada, frialdad inhumana para preocuparse por cuántos podemos recoger en nuestro cupo y a cuántos recibimos anteriormente. Esto es para esas élites que olvidan que los pueblos que hoy tienen que recibir personas antes fueron también emigrantes por distintas razones y que les fue tan difícil, tan doloroso, dejar sus países como hoy lo es para estas personas. Élites que no comprenden el concepto de persona y su derecho a una vida digna, pues solo piensan en réditos económicos o intereses geoestratégicos para poder seguir manteniendo su dominio. Hay ciudades que ante el vacío e inacción de los gobiernos nacionales y respondiendo, lo que les honra también a esa llamada ciudadanía a la solidaridad, deciden dar pasos inmediatos, reales, para establecer redes de acogida. O aprueban, a pesar de la crisis, pequeñas partidas presupuestarias y declaraciones para exigir medidas profundas, más allá de los meros e interesados cálculos políticos. Ello, haciendo realidad lo dicho en muchas ocasiones, que las políticas y acciones de solidaridad deben estar por encima de crisis económicas. Y como subrayó hace ya muchos años un líder político latinoamericano, la solidaridad es la ternura de los pueblos. Esperamos que este lema, así como los ejemplos y acciones que ya se dan en diferentes ámbitos, se extienda y fortalezca. Por todo ello, nuevamente podemos afirmar que la sociedad, los pueblos, una vez más muestran su sabiduría, su ternura, y abren caminos y puertas rompiendo silencios, no cambiando el canal de televisión y aumentando la presión para que sobre el cálculo politiquero y economicista domine la solidaridad entre las personas y pueblos. Porque a pesar de lo que nos digan las élites, todos los pueblos de la Tierra son iguales desde su nacimiento. Todos los pueblos tienen derecho a vivir, a ser libres y felices. Complementemos, de forma humilde, en esta frase del líder vietnamita Ho Chi Minh, el término pueblos como referido, además de a la entidad pueblo propiamente, también a todos los hombres y mujeres, todos los seres humanos, y podremos comprender mejor la fuerza de dicha frase. Sin duda alguna, lograr esa igualdad entre pueblos, entre hombres y mujeres, abriría un nuevo tiempo para este mundo. Por último, si reconocemos que el origen de esta situación crítica está en la estructura de la organización política, económica y social del sistema dominante occidental y en su dominio y explotación ejercida brutalmente durante como mínimo los últimos 200 años sobre los pueblos africanos y asiáticos, la pregunta evidente es si pensamos que las soluciones residen en otro sitio, parches, que no sea únicamente en la transformación de esas dimensiones. Dicho de otra forma, Europa debería eliminar radicalmente

la última parte de este Maravallu que estamos dedicando a hablar de la situación de las personas refugiadas va a ser para escuchar el audio de la entrevista que Patricia Simón, la periodista Patricia Simón, realizó a Mani Abbas, una estudiante de medicina de origen sirio, que está ahora mismo afincada en Asturias y que, bueno, pues podemos escuchar esta entrevista gracias al trabajo de Encofrator, que la publicó en su canal de YouTube. Así que escuchamos entrevista que, bueno, que tiene como titular: no somos sirias, no somos afganas ni iraquíes, somos seres humanos. Pues a Mani Abbas, muchas gracias por estar aquí para contarnos un poco tu visión de la guerra en Siria, tu país, el país de tu familia, aunque nacieras aquí en España, en Canarias, y ahora vivas en Asturias. Sí, gracias a vosotros también. El viernes en la concentración que se convocó en la Plaza del Ayuntamiento de Gijón participaste y comentabas en esa participación, que fue muy emotiva, que te había sorprendido mucho esta oleada, esta sí, de solidaridad que se había vivido en la comunidad. ¿Por qué? Porque bueno, esta situación que estamos viviendo es, llevamos así 4 años. Yo desde mi llegada a Asturias para iniciar mis estudios, pues bueno, he intentado ir a hablar con muchas asociaciones aquí a nivel de Gijón y Oviedo para que me ayudasen, pues bueno. Colaboraba yo con una asociación en Madrid que enviaba pues alimentos y ropa a un campamento de refugiados en Turquía. Y cada vez que iba a hablar con ellos, pues bueno, solo tuve respuesta de una asociación que me ayudó pues bueno a organizar un partido de balonmano femenino benéfico, y efectivamente pues tuvimos respuesta dentro del ámbito de los familiares de las que jugaban, pero bueno, que cuesta muchísimo. He intentado, pues bueno, hemos dado charlas, hemos enviado como 6 furgonetas a Madrid con ropa que llegaron a los campamentos, pero claro, cuesta mucho que la gente sepa la realidad de Siria. Y no solo que sepa, sino que sea consciente y que intente pues eso, ayudar, sobre todo ahora que la situación es trágica ya. ¿Y por qué crees que en estos más de 4 años los periodistas, los medios de comunicación, no hemos sido capaces de hacer entender que lo que se estaba viviendo en Siria era realmente dramático? Más de 320.000 personas asesinadas en estos años de guerra, 4,5 millones de desplazados y refugiados. ¿En qué hemos fallado? ¿Por qué no hemos conseguido que esta demostración de solidaridad no haya llegado antes? Volvemos otra vez un poco a la política, yo creo. Muchos intereses políticos y económicos para que no se hiciera llegar lo que viene a ser la voz del pueblo sirio. Vamos a ver, sí que ha habido periodistas en Siria muy buenos que han entrado dentro de la población, y muchos de ellos han pagado con su vida, han estado secuestrados durante muchos meses, e incluso, pues bueno, muchos de ellos no sabemos dónde están. Hace un par de días también estaba yo leyendo por Facebook, hay otro periodista español allí que no se sabe dónde está. Entonces, los periodistas que hablaban realmente de la situación de Siria, lo mismo, otra vez, no se les escuchaba. Miento si digo que no los ha habido, sí, pero desgraciadamente los medios de comunicación, por ejemplo aquí, como yo, española, pues no hablaban. O sea, te decían, hay bombardeos, sí, pero por favor, explicad a la población, que ellos no saben, yo sí sé, ¿de dónde vienen esos bombardeos? ¿Por qué? Eso es lo que ha fallado. Ha fallado, y eso que ha habido muchas imágenes, muchos como yo en Siria, gente joven universitaria que antes, bueno, hacía su vida rutinaria y cotidiana, pues bueno, cambiaron su vida y sus libros por una cámara, y sacaban fotos, informaban. Muchos de ellos han muerto ya, porque es que informar en Siria, eso tenemos que tener dos cosas claras de la situación en Siria: informar, ya seas periodista o ya seas persona de normal que empieces a informar lo que está pasando, estás condenada a muerte. Muchos de ellos ya han muerto o son torturados en las cárceles. Y número dos, las manifestaciones en Siria, decían, no eran multitudinarias como en Egipto, por ejemplo. El problema está en Siria, que 100 personas equivale pues a 1.000. A 1.000, porque cada una de esas personas no volvía a casa, no volvía. Entonces es eso. Nosotros lo que nos duele es por qué la imagen de este niño ahora ha dado tanto que hablar, ha hecho que la gente se mueva y se movilice, cuando lo que yo dije en la plaza del Ayuntamiento de Gijón es que este niño ha muerto, pero ha muerto con su cara normal, con sus bracitos, con sus piernas, vestido, ahogado, sí, pero ha muerto así, diciéndole al padre, pues bueno, la traducción del árabe al español, por favor, papá, no sueltes tus manos. Y al final, pues, pero es que claro, en Siria, pues no, hemos visto torturados a niños, más el primer niño que salió, que es el que empezó todo, era un niño de 13 años. Al escribir él, pues bueno, escribió en la pizarra de su colegio, yo quiero libertad, ¿por qué no cae el régimen sirio? Pues bueno, acabó en la cárcel siria, él y otros 6 compañeros, mutilados, sin testículos, quemado, y entonces, pues bueno, esa no es la respuesta. Y sin embargo, pues eso, decían hace un par de días, ¿por qué este niño no se le ha recordado? De todas formas, no es momento de reproche, yo creo, no es momento de reproche. Yo creo que el momento ahora es de ayudarle. Y la situación, quien quiera entender la situación siria, pues puede buscar, pero busca, por favor, en medios que sean fiables. Ahora estamos en el momento este de que esta gente ha aguantado 4 años, que el que ha querido salir de Siria ya ha salido, pero esta gente ha aguantado 4 años porque no ha querido dejar. Yo tengo a mi familia allí, no queremos dejar nuestra casa, no queremos dejar nuestro país, no queremos. Sin embargo, muchos de ellos por los niños se han visto obligados a salir. Entonces, por favor, no vienen ni a coger, ni a trabajar, ni vienen a robar el puesto a nadie, ni nada. Viene gente que viene a estar, pues, este X tiempo hasta que alguien intente solucionar el problema que tiene su país, y luego pues, todos quieren volver. Tú tienes familia todavía en Siria. ¿Cómo ha tocado a tu familia que seguía allí toda esta guerra? Pues bueno, fatal. Mis padres son de Alepo. Alepo es la segunda ciudad más grande de Siria y es el motor económico de Siria. Es una ciudad que, bueno, quien sabe, pues hay un pique, ¿no? De ciudad, una de las ciudades más antiguas del mundo. Debajo de Alepo hay otra ciudad también, tiene mucha historia, es, pues para mí es una ciudad bellísima. Pues eso, Siria, Alepo lleva como 3 años que sigue estando bombardeada, pues, día y noche. Yo he estado, pues, a veces hablando con mis primos y escucho un ruido espantoso, me asusto, ¿qué es eso? Nada, es el MiG, pues 14, es el MiG, es que ya se saben hasta de memoria la aviación y todo. Y sí, pues bueno, nosotros hemos perdido, pues, a un primo, hemos perdido a una tía, tan solo por ir caminando por la calle en busca de pan. ¿Por qué? Porque hay una crisis alimenticia muy grande en Alepo, en general en Siria, no hay pan. Y aunque lo haya, es un precio, pues, 10 veces, si puedo decir 10 veces, mucho más caro. Y además, aunque sea 10 veces más caro, no hay trabajo, con lo cual la gente no sabe qué hacer. Agua, muy poca. Electricidad, pues bueno, pues que vendrá 2 horas, el agua 3 horas, y cada vez va a peor. Y la situación, tengo familia que huyó a Turquía, familia que huyó a Egipto. Mi tía tenía cáncer de mama, intentamos traerla nosotros legalmente, porque es lo que pedimos, por favor, que todo sea legal, que no tengan que cruzar el charco, como decirlo, y serlo ilegalmente y que acaben muertos. Y lo intentamos por todos los medios traer a mi tía. Mi padre trabaja, mi tío también, tenemos casa, por favor, mi tía acabó en el hospital ingresada, por favor. Llevarme a España, intentamos hasta el último momento, mi tía falleció llorando, por favor, llévame a España. Entonces, claro, toda la familia dice, por favor, regálame tu pasaporte, regálame, por favor, llévame a mi hija. Ya te dicen, tú, edúcanos a mi hija, que tiene un mes, mi primo, por ejemplo, 1 año y 8 meses. Edúcala tú, pero por favor, por lo menos que no sufra como nosotros. Decías que habían muerto tu tía y tu primo cuando iban a buscar el pan, porque sí. Claro... tienen que salir a la calle sabiendo que se juegan la vida para conseguir, si es posible, un pedazo de pan, y ahí están los francotiradores. En este caso fue asesinado por francotiradores del régimen, ¿no? Sí, sí, sí. Iban caminando y mi primo, pues bueno, recibió una bala directa en la cabeza, y claro, mi tía fue a recogerle y gritando su nombre, por favor, levántate, pues a mi tía en el corazón y cayó encima. Y entonces, bueno, como pudieron, pues los llevaron corriendo al cementerio y claro, ahí ya llevaba yo tiempo escribiendo y tal, pero claro, eso fue ya lo que me destrozó completamente. Y hemos tenido, pues, también varios avisos de mis primos, de que iban a ser asesinados, pero bueno, hasta ahora. Pasa que, como dije en la plaza, mentalmente llorando, es que estás todos los días pendiente de... A veces incluso huyes de hablar con tus familiares porque ¿qué les vas a decir? ¿Qué tal estáis? Pues Amani, estamos aquí intentando, estamos fatal. ¿Qué les voy a decir yo? Pues mira, yo estoy aquí, no estoy alegre. No, para nada. Llevamos 4 años viviendo, pero psicológicamente estamos muy machacados. Pero claro, ellos ya ven que el hecho de que yo tenga una casa, de que tenga seguridad, de que no escuche esos bombardeos, de que tenga agua. Es que a veces incluso cuando voy a bañarme digo, madre mía, esto es un lujo. Cuando tú, personas como yo que vamos todos los años a Siria, que conocemos cómo era Siria, porque hay gente que te dice, siempre ha estado así. No, perdonadme, no. Siria siempre ha sido un país en el que ha habido seguridad, sí. Bueno, nosotros pues salíamos a las 6 de la mañana, típico las mujeres sirias, el oro en los brazos, y no pasaba nada. Y es una gente, la gente siria, gente muy alegre, muy juerguista, siempre con los turistas, pues bueno, eran muy amables. Yo iba caminando por las calles y claro, cada vez que escuchaba a un español, ay, ¿de dónde eres? Pero yo también soy española. Y decían, pues bueno, tengo grabado en casa un vídeo de unas personas, dos hombres de Mallorca. Es un país maravilloso, debes de estar muy orgulloso. Ahora escuchas eso y se te rompe el corazón. Claro, era un país, pues eso, lo que pasa que, bueno, faltaba democracia. ¿Por qué no intentarlo? Pero bueno, ya hemos visto la respuesta. Cuando dices que faltaba democracia, conocías perfectamente Siria porque has ido toda tu vida a los veranos y pasabas un par de meses y tus padres eran de allí. ¿A qué te refieres? ¿Cómo era el régimen de Assad? El régimen de Assad es un régimen que vende muy bien a Europa. Es un régimen que, bueno, a cara público, pues eso es, hay libertad, sí, en Siria hay libertad para las mujeres, para trabajar, para estudiar, para vestir, porque date cuenta que debe ser así Siria, porque hay muchísimas religiones, sectas, pues entonces debe de haberlo. Aparte de que haya musulmanes, y entre los musulmanes, pues ahora que está muy de moda y que yo no nos educamos en ello, ¿no? Sunita, chiita, alawita, pues también tienes a los cristianos, tienes a los kurdos. Dentro de los kurdos, pues bueno, hay diferentes, pueden ser musulmanes, cristianos, hay armenios. Entonces tenía que ser así, un país así. Entonces, bueno, pero no es el régimen sirio el que ha hecho eso, sino la historia. Si tú lo estudias, pues bueno, te das cuenta que siempre el pueblo sirio pues ha sido un pueblo abierto y vivieron en su momento los judíos, que tú por el barrio de mis padres pues encuentras la Estrella de David. Esto es una casa, pues ve, ¿qué es esto? Ve, una casa de unos judíos que vivían en el barrio como otros más, porque somos sirios. Eso es lo bonito de Siria hasta ahora, era que éramos sirios. No importaba de tu vecino de qué pensaba o qué religión profesaba. Entonces, eso para mí, hay mucha gente que opina diferente, para mí es una cosa que viene con algo en los genes de los sirios, no viene algo del régimen. El régimen de Assad, claro, a cara público eso, pero luego a la hora de la expresión, libertad de expresión, cero. Quien diga lo contrario, le invitamos a ir a las cárceles sirias y que comprueben ellos mismos lo que era hablar. Y claro, y hasta incluso en España tienes que tener cuidado a la hora de hablar. Yo ahora mismo estoy hablando, pero claro, tengo pues eso, mi miedo, pero no miedo porque sé que estoy segura de lo que estoy diciendo, pero miedo, pues bueno, tienes familiares, tienes gente en Siria, y entonces claro, pues porque aún así estando fuera, pues también tienes que tener cuidado con lo que dices y haces. Pero sí, es un régimen que, bueno, que tortura, si no, bueno, creo que, mira, la respuesta, es decir, que haya que salgan a la calle pidiéndote reformas porque no pidieron la caída del régimen sirio del inicio, y que de repente, pues, veas los tanques, veas la gente impresionada, iban con ramos de estos de olivo y tal para demostrar que es una manifestación pacífica, que es lo que más me gustó a mí, sinceramente. Yo creo que si hubiese sido una revuelta, pero armada desde el principio con violencia, pues no. Porque yo no opino que la violencia sea la solución, ¿no? Pero claro, ante un régimen así, lo siento, es lo que decían, ¿no? Lo hemos intentado durante un año y medio, pero decía, estamos muriendo, ya no nos quedan jóvenes. Entonces, claro, era eso, ya viendo las respuestas, ¿cómo coges a un niño de 13 años y lo torturas de esa forma? Eso ya, para los que me estén escuchando, ya tiene que simbolizar bastante. Uh-huh. Y durante estos 4 años de guerra tú has dado muchísimas charlas intentando explicar todo esto. ¿Qué tipo de respuestas te has encontrado de la sociedad española y también por parte de otros sirios cuando explicabas esta bueno, esta crueldad por parte también del régimen. Sí, mira, lo que pasa es que, bueno, ha habido españoles que me han apoyado, desde mis amigas hasta, por ejemplo, en la plaza del ayuntamiento cuando acabé, gente que no conocía nada, darme abrazos, a decirme, por favor, lo que podamos ayudar. Asociaciones como la que te he dicho, pues estas chicas jóvenes que también me apoyaron, pero claro, la mayoría de la gente te dice, pues bueno, estos siempre han estado así, o lo mismo, ¿no? A saber quién está ahí metido, yo eso no me lo creo. Y dentro de los sirios, pues claro, ahora mismo sí que estamos divididos. Antes estábamos divididos, pues gente que lo apoya porque hay que saber por qué lo apoya, porque tienen unos beneficios económicos que yo misma, todos los sirios lo conocemos, tienen unos apoyos económicos, vienen afuera a estudiar, viven en Siria genial. Esta gente, pues bueno, no tienen ley, porque ellos pueden hacer lo que ellos quieran, que nadie les va a juzgar. Entonces, claro, esa gente pues tiene que luchar porque esos privilegios que tienen no caigan. Entonces, claro, hasta aquí en Europa, date cuenta que, bueno, los sirios pues son una población que vino aquí, muchos de ellos son médicos, ingenieros o son economistas, entonces gente con dinero. Y gente, pues eso, que vino con el régimen ya, pues les envió aquí a estudiar, pues como es lógico, van a seguir opinando. Y gente que cambió, que vio, abrió los ojos y dijo, no. Es verdad que yo en un momento los apoyé, pero ahora veo que no puedo seguir apoyándole. Entonces, para mí, la gente que la apoya aquí en fuera, para mí, es gente que tiene las manos ensangrentadas igual, porque no puedes seguir opinando. ¿Cómo vives tú en un país democrático, como aquí en España, y tú apoyas una dictadura? No puede ser. Y si no, pues yo les invito a volver a Siria y que si tanto ven que se puede vivir en Siria, ¿por qué viven aquí? Ya me gustaría a mí volver a Siria. Una de las primeras cosas que hizo cuando empezaron las revueltas y las peticiones de reformas en el país, el gobierno de Assad fue excarcelar, liberar a algunos de los dirigentes más radicales, que luego, bueno, pues se han convertido en líderes del Estado Islámico, ¿no? Sí. ¿Qué te cuenta también tu familia y tu entorno de allá sobre lo que está haciendo el Estado Islámico? Estado Islámico en mi ciudad, Alepo, hay, pero muy pocos. Hay otros grupos armados que han aparecido así ahora de repente también en el juego. Estado Islámico está más en otras zonas, pero mi familia, por supuesto, no opina nada, pero sí, tengo también amigos que tienen familiares allí y efectivamente están haciendo barbaridades. O sea, no quita. O sea, nosotros estamos ahora mismo luchando contra el régimen sirio, estamos luchando también contra el Estado Islámico, que para mí es lo mismo, ¿no?, pero disfrazado de formas diferentes. Pero claro, ahora nos tienen machacados por estos grupos pequeños que han aparecido también, y claro, lo que han hecho es destruir todavía más Siria y destruir el Estado Islámico. No sabemos muy bien ni siquiera de dónde eso mismo. Para mí, muchos de ellos han salido de las cárceles, gente que viene pues de Afganistán, de no sabemos de dónde. Es que me han dicho, es que lo hemos visto y ni saben hablar árabe, por ejemplo. Y claro, una crueldad también, igual que el régimen y tal. Lo que pasa es que la gente, por favor, tienen que entender esto. El Estado Islámico no es que ellos querrán hacer lo que ellos querrán, eso no es Islam, para empezar. Y ni siquiera respetan, porque si realmente hicieran un Estado Islámico, ¿no?, en el que respetasen a los musulmanes e intentasen, como algunos medios dicen, ¿no?, que los cristianos se conviertan al Islam y no sé qué, muchos musulmanes están siendo asesinados. La mayoría son musulmanes. Sí. Entonces, eso es una cosa importante que tiene que entender la gente, ¿no? Es que ellos, no, ellos no respetan a nadie, es una invención, ellos inventan ciertas cosas, ¿no?, las sacan y dicen, pues bueno, en el Corán viene escrito. ¿Dónde viene escrito eso? No, ellos inventan y tienes que opinar igual que ellos, y si no. Y me han dicho que eso, que bueno, cortan cabezas, cortan miembros, nomás, bueno, viste las imágenes del piloto jordano. Entonces, bueno, ya pasábamos de aquellos que no tenían sangre a estos que ya no son humanos. Para mí son gente que, bueno, necesita psiquiátrico, no puedes ser humano y tratar así a otras personas, por sea cual sea la ideología, al revés. O sea, lo más bonito de Siria es el respeto, es impresionante la tolerancia que había en Siria. Y claro, han rascado hasta que empiezan, han vuelto esto de una revuelta pacífica por intentar eso, o en un principio unas reformas para bajar los precios, para intentar mejorar el país, a esto, a unas guerras entre tú opinas esto, tú opinas lo otro, tú crees esto y yo creo lo otro. Entonces nos han destruido a Siria, han destruido, gracias a países como Irán y Rusia, nos han destruido Siria. ¿Y por qué crees que la comunidad internacional no ha hecho nada para parar toda esta guerra en estos 4 años? No han tenido interés, es decir, muchas veces desde el primer momento mi padre se reía de mí, oh, papá, ves tú, ahora están empezando a levantarse ahora Europa y a decir van a ayudar. Ayudaron, por ejemplo, española, que eso, de gobierno español, vendiendo armas a Siria. No han hecho nada, yo creo que tienen intereses, es decir, si los sirios están matando entre ellos, pues mira, pues por ejemplo, pues no tocan Israel, por ejemplo, o eso, por ejemplo, lo que cuesta el barril de petróleo pues ha bajado, y bueno, la verdad es eso, los intereses, y sobre todo pues puede ser más bien político el hecho de no intentar hacer un enfrentamiento entre la Unión Europea, Estados Unidos, Rusia e Irán, pues bueno, lo han dejado así, total, ¿qué más da? Si tampoco les... Pasa que ahora que están tocando sus fronteras es cuando lo están empezando a vivir. Pero claro, es horroroso que en pleno siglo XXI se deje pasar esto. Y vale, ahora yo lo siento más porque soy siria, pero de origen, pero vamos a ver, hay otros países de hace años, desde que yo era pequeña, y también no hemos hecho caso. Nos cuesta decirlo, pero vamos a ver, puede ser que porque eso sea una mayoría musulmana en Siria, ha habido ataques del régimen contra mezquitas, pero claro, cuando era una iglesia, pues es cuando ha salido en los medios de comunicación. Entonces eso también te da rabia, ¿no? Por favor, tratarnos todos por igual, porque si nosotros decimos que queremos ser un país unido y que somos unidos y que todos somos humanos ante todo, pues por favor tratarlo así, porque aunque no, por favor también buscarlo. También tuve un debate con una chica acerca de esto. Los musulmanes y los cristianos, muchos han apoyado a Siria. Otra cosa es que no haya llegado las noticias aquí, pero por supuesto ha habido mucha gente cristiana que estaba saliendo en las manifestaciones, gente alawita, que es la secta que está, pues bueno, la que corresponde al presidente. No somos todos iguales, pero claro, no ha tenido Europa, sabemos cuáles han sido sus intereses de no intentar ayudar al pueblo sirio. Amali, tú tienes familia que está en Turquía, que tuvo que salir del país, y tienes varios familiares allá. ¿Cuáles son sus planes? Tengo varios primos en Turquía y tengo otros en Egipto, que los planes de ellos, pues los de todos, es intentar salir. El más grave así es mi primo, que tiene la hija, tiene 1 año y 8 meses y tiene un problema, pues bueno, a nivel de fontaneras, a nivel cerebral, no se han cerrado y necesita operación. Y claro, pues Turquía están como están, económicamente tampoco pueden permitirse la operación, están intentando venir. Entonces, claro, yo les he dicho que por favor, la única opción que tienen, porque hemos intentado ir a la embajada española en Turquía, pero no, porque bueno, ya cuando enseñas que tiene pasaporte sirio, directamente te dicen que no, pero no ahora incluso, ya hace 1 año lo intentamos y tampoco. Entonces, pues no, están barajándose eso, como el resto de la gente, salir en estas pateras y venirse aquí. Lo que pasa es que yo, el hecho de pensar solo por la niña pequeña, yo la conozco porque estuve hace 1 año con ella, pues no me hace ver, sobre todo la imagen de estos niños estos últimos días, es que vamos, me da mucho miedo. Entonces todo lo que quieren es intentar buscar pues una vida mejor. Se les ha destruido, como decía él, tiene 35 años, dice, yo ya no tengo futuro, o no digas eso. Y dice, es que no, mira, todos los chicos como yo y las chicas como nosotros en Siria ya hemos perdido todo, ya no nos queda nada. Entonces dice, por favor, mi hija pequeña, si intentas, porque bueno, me han visto que ahora que estoy saliendo por aquí y tal, dice, por favor, intenta, pues bueno, y como esta niña, mi prima, hay muchísimos, y claro, y dentro de Siria también los tengo, están intentando salir, pues es que ni siquiera México, intentando enviar a México, el único país que ha dado visa ha sido Brasil, entonces bueno, la situación es trágica, porque claro, en Turquía ni en Egipto muchos de ellos consiguen trabajar, cuando trabajan están siendo explotados, porque es una mano de obra muy, muy barata, pues pueden estar trabajando perfectamente 14 horas, 16 horas por un salario, vamos, mínimo. Yo no sé cuántos son, 200 euros creo que me dijeron mis primos, mensual. Entonces tampoco les da para pagar una casa, tampoco les da para mantenerse, para comprar. No, la situación es trágica, trágica. No sabes tampoco cómo ayudarles, es decir, yo las veces que he intentado, pues eso, cenas benéficas, cenas tal, porque bueno, cocinamos comida siria, pues bueno, una forma de que la gente pruebe lo que viene a ser la gastronomía siria y así se acerque un poco a lo que viene a ser Siria y bueno, y recaudar dinero, pero ha sido muy difícil, no, fatal, y hasta hoy mismo me estaban llorando uno al otro, por favor, es que España no soy yo, no puedo, si yo fuera por mí y si fuera por muchas otras personas, pues claro que sí, os abriríamos las puertas, pero es que es muy complicado, y es eso, todos barajan esto mismo, pagar, encima pagar, pues yo qué sé, pues unos 10.000 euros, que es que encima si no llega, porque muchos de ellos no llegan, les capturan, les regresan otra vez, 10.000 euros para esta gente es, vamos, la hipoteca de endeudarse toda la vida. Sí, claro. España, con el gobierno todavía del Partido Socialista, en el 2012 cambió la normativa para el estatuto y empezó a solicitar visa a los sirios, cuando todavía había una treintena que pedían asilo en España. Y ahora hace discursos pidiendo al gobierno de Rajoy que cambie su política y que tenemos que acoger a todo el mundo, ¿no? Cuando tú has escuchado este regateo que ha llevado a cabo el gobierno de España para acoger a los refugiados con la Unión Europea, ¿qué opinión te despertaba? Vamos a ver, yo como española entiendo la situación de España, la crisis económica, y entiendo que bueno, que hay familias españolas que lo están pasando muy mal. Entonces no le podemos pedir a España lo mismo que se le puede pedir o exigir a otros países europeos, pero sí que da vergüenza que un compañero mío que hasta hace un año estaba pidiendo asilo político ha estado 3 años ahí, pide que te pida hasta que se lo han dado, y encima me envía unos datos con unos números diciéndome, mira Mani, por favor, mira cuántos asilos políticos ha dado España comparado con el resto de Europa, y era una vergüenza, yo no sé si llegaban a 18, pues, algo así, era vergonzoso. Yo sinceramente, pues bueno, ellos salen a la televisión, ellos dan su discurso, pero queremos acción. Queremos acciones, y la verdad que yo sí, nosotros vamos a traer, sí, pero demuéstramelo abriendo tus embajadas en Líbano y en Turquía y trayendo a las personas, no me vengas diciendo sí, vamos a abrir y vamos a traer 4.000 personas y luego nada. Y claro, es eso, traerlas, y luego, pues bueno, tampoco son gente que viene a buscar lujos, ni mucho menos. El hecho es únicamente de poder estar debajo de un techo y no tener que estar escuchando bombardeos, ni tener que estar temiendo por la vida de ellos y por sus familiares, ya para ellos es, y mira, hay malnutrición en Siria ahora mismo, imágenes que no nos están llegando, pero de niños esqueléticos, no tienen nada que comer. Entonces estos niños tampoco, es que no sé, la situación en España, la verdad, que es que a nosotros nos duele, por supuesto. Abre, por favor, pero ¿qué va? Cada vez que vas a la embajada, directamente, yo lo vi con mi primo, directamente nos dijeron, lo sentimos mucho, pero si eres sirio, no. Y por último, cuando estas semanas has estado viendo todas estas imágenes del éxodo de refugiados entrando por los Balcanes, ¿cómo lo habéis vivido tú, pero también tus padres? Tu padre que se vino a estudiar medicina hace 30 años a España y que ha trabajado desde entonces aquí como médico. ¿Cuáles han sido las conversaciones y las emociones que habéis tenido? Muy fuertes, muy fuertes, muy fuertes. Para empezar, los refugiados, hoy viendo imágenes, no son todos sirios. Hay muchos que, desgraciadamente, estos últimos 4 años se están haciendo pasar por sirios para coger eso, asilos políticos, para ser refugiados. Como iraquíes, afganos, que sí, también huyen de la guerra, sí, pero que saben que es mucho más complicado. Y entonces se hacen pasar por sirios, sí. Pero hombre, nos duele, hombre, te duele muchísimo porque es... Cada uno de ellos yo veo representado a mi tía, a mi primo, a mis familiares, la forma de huir, la forma que le están tratando, le están pegando, maltratándole, encerrando en una jaula como los pillos. No, señores, no. Ellos no son sirios, ellos no son afganos, no son iraquíes, son humanos. Son humanos y ningún ser humano se merece ese trato. encima que ellos salen obligados de su país, de una situación trágica, dolorosa. Muchos de ellos, Betty, pregúntale, seguro que han perdido familiares o que tienen familiares en cárceles o que ellos mismos han sufrido esa torturación, tienen todo el cuerpo lleno de marcas, de tal. No se les puede tratar así, nos duele muchísimo, sí, nos duele mucho verlos allí tirados como animales, ni siquiera como animales. Y claro, dices tú, ¿y qué les vais a hacer? Y dices, sí, estamos. La Unión Europea se ha reunido con Rusia y Rusia dice que sí, que el régimen sirio va a permanecer para siempre. Esa es la misma imagen, la misma noticia estos últimos 4 años, que pase lo que pase, el régimen sirio tiene que seguir al frente. Y que bueno, que van a intentar pues solucionar esta guerra. A intentar, pero mientras tanto ya ves estas situaciones que da, los niños pequeños, la imagen del niño con una maleta enorme encima, mirándote a los niños en el parque jugando. No, es que esto no es, por favor, ahora es el momento de demostrarnos esos principios morales, esos derechos humanos que nos merecemos y que tanto nosotros hablamos de primeros países, de primer mundo. Ahora es cuando viene, la haremos. Y ese es un mensaje mío. Ah, no hace falta que la gente tampoco se preocupe mucho por no temas políticos o qué es lo que pasó en Siria y tal. Que eso cuando quieren yo les explico todo aquí a la gente asturiana. Pero por favor, ahora es momento. Y yo le agradecí mucho a todas las personas que estuvieron allí y todavía la respuesta que vemos en el Facebook de por favor hay que colaborar. Hay que colaborar, hay que ayudar. A este caso, pues bueno, Siria es un caso diferente. Son refugiados de guerra. Y es una clara diferencia que tenemos que hacer a otro tipo de refugiados, pero igualmente todos seguimos siendo refugiados. Y bueno, por favor, sobre todo estos niños y estas familias, que yo veo que con mucho dolor creo que van a quedar allí. Van a quedar allí. Yo tengo la esperanza, sí, me encantaría, un sueño. Pero claro, tiene que ser un gran movimiento ciudadano para que los de arriba intenten cambiar su mentalidad. Pues muchísimas gracias, Mani. A vosotros y a ti. ¿Hay algo que no te hayamos preguntado que te gustase destacar? No, eso, únicamente, por favor, ayudarles, ya no pueden más. Son personas que llevan 4 años luchando por sobrevivir, han visto que ya no pueden más, y por favor, lucharlos, colaborar y ayudar a los de fuera, pero también a los de dentro que están todavía peor. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues lo último que os queremos contar aquí en Maravallo es que el próximo sábado 12 de septiembre habrá una marcha asturiana por los refugiados y las refugiadas organizado por la Red Asturiana de Familias de Acogida a Personas Refugiadas. Una marcha que inicia su convocatoria en la estación de trenes de Ubieu a las 6:15 de la tarde. Con el fin de recrear el doloroso éxodo que estas personas están viviendo, nos vestiremos con mochilas, pañuelos para coger el tren de las 7:45 en dirección a la estación de Chichón. Allí convocamos a los vecinos que no pueden trasladarse a Ubieu para hacer el recorrido completo, a recibir la marcha con pancartas de bienvenidas para recrear el momento en el que lleguen a nuestra comunidad. Desde ahí se marchará hasta la escalerona de San Lorenzo para hacer una ofrenda con velas en la playa por las miles de personas que han perdido la vida intentando llegar a Europa. Y aquí vamos a poner el punto final al Maravallo de hoy, un Maravallo que dedicamos a hablar prácticamente en su totalidad de esa situación de las personas refugiadas. Comenzamos a la los primeros minutos del programa charlando con Javier Bauluz, el fotoperiodista que ha estado el último mes acompañando y moviéndose con esas personas refugiadas por las distintas fronteras y los distintos países por donde están intentando acceder a Europa. Y también hicimos la crónica de la concentración que hubo esta tarde aquí en el Parchís. Y bueno, pues en esta última parte del programa escuchamos esa entrevista de Patricia Simón con Amani Abbas. Nosotros ya nos vamos. Un besín para todos y para todas. Y hasta la semana que viene. Sigues en Radio Crash.